Dentro de nuestra agenda cultural y del ocio, una cita que no debemos perdernos y para la que podemos aprovechar aún, por ejemplo, este fin de semana, Unidos en la Discapacidad, es el título de la exposición conjunta que el pasado 4 de marzo inauguraban José Luis López Núñez y Manuel Pérez Trastoy. Vamos a conocer con más detalle esos trabajos que seguro que muchos de ustedes ya han podido disfrutar. Y si no, pues aún pueden hacerlo, como decimos, hasta el 31 de marzo. José Luis, Manuel, bienvenidos. Es un placer, como siempre, desde luego, teneros con nosotros durante estos minutos. Dos amigos además de esta casa y dos colaboradores, siempre que se lo hemos solicitado desde Radio Ubrique. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Pues igualmente, muchas gracias Juan Carlos por este recibimiento que Radio Brique nos hace y además encantado de hacerlo con mi queridísimo y buen amigo José Luis López Núñez. José Luis, lo dicho, gracias por estar con nosotros estos minutos. Pues gracias a vosotros porque es fundamental la radio en la divulgación de la exposición. José. Estamos encantados de que lo hagáis y esperando vuestras noticias. Pues nada, decíamos José Luis que una exposición que en realidad regresa después de una primera muestra conjunta que realizasteis en 2017, ¿verdad? Sí, la hicimos juntas, tuvimos fue un acierto porque resultó bastante bonita y bastante aceptada por el público, ¿no? Y entonces, pasado el tiempo y después de meditarlo muchas veces y después de haber estado suspendida un poco por la pandemia, pues decidimos hacerla. Y ahí está, y creo que es uno de los mejores trabajos, tanto de don Manuel como mío. Manuel, que como decimos, se retoma el proyecto, así que está claro que fue ya entonces, ¿no? Una gran experiencia que había que repetir con nuevas creaciones. Efectivamente, nosotros con mucho cariño lo estamos haciendo. Además, esta estaba programada para hacerlo en el 2021, pero debido a la epidemia tuvimos que suspenderla. Pero afortunadamente en esta ocasión ahí está expuesta para que todo el mundo disfrute de los grandes cuadros que tiene mi querido amigo y de la humilde papiroflexia mía. Exposición conjunta de pinturas y papiroflexia que a través de esos trabajos, José Luis, supone también todo un mensaje reivindicativo, ¿verdad? Creo que sí, vamos, la idea es que dentro de nuestras dificultades se puede crear. La discapacidad también es una forma de crear y en nosotros, para demostrarle un poco a la gente que no somos unas personas, como diría yo, que no tienen las facultades para hacer cosas, ¿no? Pues nosotros queremos demostrar que sí se pueden hacer cosas desde la discapacidad y demostrar que somos personas exactamente igual que las demás. El que ha visto en su momento a don Manuel trabajando con sus dedos tan hábiles y maravillosos que componen esos estuches, esos coches, esos estantes, es un hombre fantástico y la forma de hacer y de mover los dedos es una maravilla, ¿no? Y entonces la discapacidad, más que un obstáculo en este caso, es una forma de realizar el trabajo y que sea un trabajo digno, no un trabajo chapucero que salga de cualquier forma, ¿no? Es un trabajo digno y muy recomendable verlo porque al verlo es cuando se comprende mejor la forma de trabajar y el trabajo ya hecho y realizado. Unidos en la discapacidad es el título de la exposición que podría ser perfectamente, don Manuel, Unidos en la superación. Efectivamente, el hecho de que tengamos unas discapacidades no quiere decir que no podamos hacer cosas. Todo el mundo, creo yo, que tiene alguna discapacidad. Lo que pasa es que a uno se nos nota y a otros no. Pero perfecto, o sea, todo el mundo no puede hacer todo. Entonces nosotros con voluntad, tesón y valentía, pues conseguimos todo lo que afortunadamente pueden disfrutar ahora mismo en la exposición que conjuntamente tenemos mi querido amigo José Luis y yo. Por supuesto que sí, dos auténticos ejemplos de vida, de superación y de sensibilidad en torno al arte. José Luis, ¿qué podemos ver en esta ocasión dentro de lo que es tu obra en esta muestra? Pues es una obra exhaustiva, vamos, porque hay una cantidad de cuadros respetables, ¿no? Hay unos 70 cuadros y me he volcado, la verdad, es que me he volcado en hacerlo. Como hubo al principio tantos obstáculos que nos impedía poder realizar, como las enfermedades que había y todo eso, pues he estado volcándome en la obra, y la obra tiene unos motivos muy variados, de muchas clases, pero con una superación en mí, la superación en mí de haber podido realizar este trabajo dignamente, ¿no? Con muchas dificultades, pero bastante agradable, ¿no? Tanto la obra mía como la de Don Manuel están hechas desde la tranquilidad y desde el entusiasmo de poder mostrarle al pueblo de Ubrí que se merece que se le enseñe una cosa digna y bien trabajada. José Luis, ¿es la primera exposición después de la pandemia? Es la primera exposición después de la pandemia, sí. Estábamos clamando que ese bicho se fuera, para que nos dejara trabajar tranquilo. Hemos trabajado durante la pandemia, ¿no? Lo que no podíamos es volcarnos en esperar que pasara la pandemia para trabajar. Nosotros durante la pandemia no hemos parado, hemos hecho todo el trabajo. Y una vez con todos los permisos dados y todos los obstáculos salvados, pues ya nos hemos puesto de acuerdo y encantado de poder trabajar con Don Manuel, porque si hay algo verdaderamente extraordinario, tranquilo y donde las dos personas que se han entendido estupendamente, pues lo hemos hecho. Superada esa pandemia, como decimos, llega esta muestra. ¿Dónde, Don Manuel, qué trabajo podemos destacar que ha seleccionado dentro de lo que es su taller de papiroflexia? Pues nada, destacar, hombre, precisamente también aprovechando, como bien dice José Luis, este tiempo de tan duro, ¿no? Pues he hecho bastantes cosas, he hecho un armario grande, he hecho distintos joyeros, portalápices, vacía bolsillos, en fin, camiones, de todo he hecho un poquito, aprovechando que no había otra manera de salir al exterior, así que nos hemos encerrado, tanto José Luis como yo, él con su pintura y yo con mi papiroflexia, para llevar a cabo todos estos artilugios que pueden contemplar en esta exposición y los grandes cuadros de mi querido amigo José Luis. Seguro que muchas de las personas que nos están escuchando ya lo han comprobado. Recordemos, la inauguración fue el pasado 4 de marzo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue aquel acto? ¿Cómo está yendo también la visita a la exposición? Fue una cosa maravillosa, de verdad, increíble. Yo no me esperaba que hubiera tenido tanta presencia de gente y de grandes amigos que yo hacía años y años que no tenía contacto con ellos, y de verdad ha sido tan emocionante que yo me estaba como en una nube. Lo digo sinceramente, vamos, de verdad que ha sido algo maravilloso, algo fantástico. Gracias a este gran pueblo de Ubrique y, por qué no, a mucha gente que han venido de Sevilla, que han venido de Jerez, han venido de Madrid, precisamente para contemplar esta exposición. Gracias a todo el mundo por este recibimiento tan maravilloso que han tenido con nuestra exposición. En 2017, José Luis, si no me equivoco, recuerdo, ¿no? Fue en el convento de Capuchinos la muestra. En esta ocasión, sí, insistimos, en la sala, sí, municipal de exposiciones. Es verdad que el convento, hombre, es un marco incomparable, pero es verdad que también la sala municipal de exposiciones es más céntrica, está más dentro de lo que es el flujo diario, ¿no? Podemos decir. Sí, claro, sin despreciar el convento ni nada, porque el convento tiene un sitio privilegiado, bonito, pero está lejos, incómodo, y cuesta más trabajo que la gente vaya, ¿no? Pero desde luego también fue una exposición muy bonita. también fuimos muy bien atendidos por Paco Solano y Maribel y todo ello. Y lo que nosotros necesitábamos era un sitio amplio, cómodo, moderno, diáfano, donde se pueda ver la obra con la luz necesaria como para poderla disfrutar, ¿no? Entonces, aquella fue muy bonita, pero esta creo que la ha superado en mucho, vamos. Porque ya te digo, aquel es un sitio idílico, pero este es un sitio más moderno, más adaptado a exposiciones, porque es para eso, para una sala de exposiciones. Uh-huh. Y ahí es donde se puede disfrutar la pintura. Siempre que hablamos con José Luis, nos recuerda, ¿no?, que los artistas están en continuo proceso, ¿no?, de aprendizaje. Imagino que la exposición, estos trabajos, pues reflejan ese punto, ¿no?, José Luis, en el que te encuentras ahora mismo, en esa evolución. Pues sí. El mero hecho de poder estrenar así la sala junto con Don Manuel, ya era una satisfacción, ¿no? Y ahí la disfrutamos el día de la inauguración de una manera que no esperábamos, porque la verdad es que no esperábamos tanto recibimiento y tanta gente, ¿no? La gente se tuvo que salir a la calle para poderla dejar pasar a otras personas, ¿no? Y fue una cosa muy bonita. Nosotros estamos plenamente satisfechos y contentos de haberla hecho ahí. Ahora ya lo que queremos es que el resto de las personas que no hayan podido verla, pues se acerquen a por allí y la contemplen incluso con más tranquilidad, ¿no? Porque ya la bulla, no hay bulla. Lo que hay es el deseo de poderla ver. Mm. Agradecemos mucho a toda la gente de Wilke que está pasando por allí. Y esperemos que la vida nos dé más salud y más ganas de trabajar, como para poder en el futuro poder realizar otro trabajo conjunto. O que hayamos servido de ejemplo a otras personas con discapacidad, que de esta forma se pueden desarrollar, disfrutar y poner su arte que haga al servicio de los demás, ¿no? Nosotros queremos hacer una labor didáctica y hasta ahora, gracias a Dios, parece haberlo conseguido, ¿no? Esperemos que siga la racha y que podamos hacer más trabajo en un futuro. Eso es fundamental, ¿no?, lo que nos comentaba José Luis, en todos los ámbitos de la vida, el poder contar con referentes, ¿no? Así que, don Manuel, esto también puede... Esta exposición que también puede servir en ese sentido, al final, como comentabas, todas las personas, todas tenemos unas capacidades u otras, todas tenemos unas discapacidades u otras, pero está claro que es un referente ese trabajo conjunto para otras personas que puedan verse reflejadas y, bueno, pues seguir luchando en ese camino de la superación, ¿no? Sin lugar a dudas, esto es una cosa que efectivamente el hecho de no ver o de tener la dificultad que tiene mi querido amigo para andar, pues no quiere decir que nosotros nos arrinconemos y digamos no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Con voluntad y tesón, como he dicho anteriormente, se consiguen las cosas. Lo que hay que tener siempre es mucha fuerza de voluntad y nunca, nunca, nunca dejar de decir no puedo, no puedo. Aunque tengas esa dificultad que te crees tú que te anula, no es verdad. O sea que con tesón y valentía se consiguen todas las cosas que uno se proponga. No solo nos arrinconáis, sino que esas últimas creaciones, don Manuel, bueno, pues son un reflejo precisamente de ese trabajo diario que sigue usted realizando, ¿verdad? Efectivamente, yo no paro. Yo tengo como meta el conseguir las cosas. Es más, que tengo incluso en mi terraza un huerto que yo pongo mis cebollitas, mis lechugas, mis pimientos, mis tomates, en fin, todo eso para distraerme y para que mi ánimo esté siempre activo, que nunca esté bajo forma, ¿no? No por el mero hecho de no verlo yo no voy a poder plantar lechugas o tomates o pimientos. Y lo mismo me pasa con la papiroflexia. Constantemente estoy haciendo algo, inventándome algo. Pues lo mismo ocurre con José Luis, porque siempre que hablamos con él le preguntamos además por próximos proyectos. Además de lo que realiza, evidentemente tiene sus próximas iniciativas en mente. José Luis, ¿qué podemos comentar ahora mismo? ¿En qué trabajas de cara al futuro? Pues en seguir perfeccionando lo que estamos haciendo, y dentro de esto surgen también otras ideas que se pueden desarrollar y que se pueden hacer una realidad, como decía antes, ¿no? Y poder ofrecer al público de Ubrique, tanto de Ubrique como de otro lado, ¿no? Porque nosotros no descartaríamos si tuviéramos una oferta ahora mismo de cualquier pueblo, de cualquier sitio donde poder realizar un trabajo como el que tenemos ahora puesto en la sala de exposiciones nueva, ¿no? Bien está que necesitaríamos una sala, si no igual parecida, porque igual no la hay. Pero nuestra idea es que se desarrolle nuestro trabajo y nuestras ganas de hacer, que no nos aburramos, porque el aburrimiento es lo peor. De hecho, la pandemia, como estamos viendo, no ha podido, desde luego, no os ha frenado, ni mucho menos, y en tu caso, José Luis, es un reflejo, por tanto, también de ese trabajo diario en el estudio, ¿no? Pues sí, he tenido que, durante la pandemia, como no se podía salir, he tenido que inventarme un pequeño estudio aquí en mi propia casa. Y aquí he realizado todo ese trabajo inmenso, porque es que son 70 cuadros los que he pintado para esta exposición. No hay nada repetido de otros años, todo es nuevo. Y además contamos también con la facilidad que nos ha dado Rafael, el muchacho que está allí, para instalar la exposición, que ha hecho una maravilla de colocación de cuadros y de ambiente de aquello, porque está realmente bonita, realmente hermosa y satisfactoria la exposición, ¿no? Si algún día tenemos la facultad de las ganas o las ofertas de poder poner en cualquier sitio, lo pensaríamos y trabajaríamos con la forma, con la única manera de poder divulgar el trabajo y ofrecérselo a más gente, ¿no? Esa es una faceta fundamental, ¿no? Tú además desarrollas cursos de pintura. En el caso de Don Manuel, igualmente, ¿no? Hablamos anteriormente de esa labor didáctica, pues también a toda aquella persona que te lo pide, pues también intentas trasladar esos conocimientos, por ejemplo, en torno a la papiroflexia. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, aquí vienen, ¿no?, de los colegios, de los institutos, los alumnos con los profesores, para yo darles un taller de todo lo que yo llevo a cabo. Y para eso vienen, ya digo, de todos los centros de Ubrique. Yo creo que han pasado todos, y más que vendrán a partir del curso próximo, supongo, porque claro, durante este tiempo de la epidemia no fue posible, pero yo encantado de dar estos talleres, porque los niños disfrutan, yo disfruto como un niño también, y los profesores también, de verdad le agradezco mucho, que salen siempre muy satisfechos de estos talleres que pueden hacer aquí en mi taller exposición de Ubrique. Muchísimas gracias, de verdad. De hecho, don Manuel, también conocíamos en estas semanas atrás su colaboración, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Ubrique dentro de proyectos de turismo inclusivo, ¿verdad? Efectivamente, sí, pero eso ya es exacto, es la cuestión del Braille, que se llevó a cabo, bueno, unas cosas muy bonitas, y lógicamente me han traído aquí a mí las piezas para que yo diera mi visto bueno para ver si estaban correctamente escritas o no por el sistema Braille, cosa que han hecho maravillosamente, creo que mi querido amigo Juan Suárez, el que ha llevado a cabo el sistema Braille, ¿no? Pero vamos, una cosa muy bonita y muy muy entrañable también para dar a conocer precisamente estas discapacidades que tienen otras personas, no solamente por el sistema Braille, sino otros que han participado también en esta empresa, ¿no? José Luis, además de ese trabajo diario, ¿no?, en su estudio, la transmisión de conocimientos de la que hablábamos, también sigue ofreciendo cursos en ese sentido, ¿verdad? Sí, también, por desgracia, la pandemia nos cortó también la en este sentido. Pero yo particularmente llevo unos 30 años dando clases a los chavales. Y todavía no hemos comenzado de nuevo retomar las clases, por eso que te digo, de la pandemia, hasta que no nos pongamos más o menos en forma, ¿no? Pero la idea es expandir el conocimiento que bueno, humano, chico o grande, que pueda uno ofrecer a los que están interesados en esta materia. Pues para conocer parte de esas últimas creaciones de las que estamos hablando por parte de José Luis y Manuel, tenemos aún esa oportunidad de los próximos días en la Sala Municipal de Exposiciones del antiguo Mercado de Abastos. Si os parece, nos quedamos con la invitación a aquellas personas que nos estén escuchando para que todavía aprovechen, ya decimos, por ejemplo, este fin de semana o hasta el día 31 de marzo, de hecho, está abierta la exposición. Pues sí, está abierta y la seguimos ofreciendo en estos últimos días que quedan a los pocos que no hayan podido venir todavía a verla. Porque para nosotros el trabajo, cuando digamos chapó, es cuando ya hagamos el balance de visitas de la exposición. Yo invito al pueblo de Ubrique junto con don Manuel a poder realizar esa visita y eso, que disfruten de lo que hay allí, si es que les gusta. Y si no les gusta, pues en otra ocasión tal vez podamos ofrecer algo mejor. Pero vamos, creo que con esta que vea acabamos de ofrecerle al pueblo de Ubrique, se van a quedar satisfechos. Espero que os guste y que esa sería nuestra meta de satisfacción, claro, por el trabajo bien hecho. Por supuesto que sí. Don Manuel, ese sería el mejor respaldo, ¿verdad? Que acudan a la exposición todavía en estos días. Efectivamente, invitamos a todo aquel que no haya podido hacerlo, pues que está a tiempo hasta el 31 del presente mes, y también invitamos a los pueblos de los alrededores, que algunos también han venido, porque me consta que yo tengo relaciones con personas de por ahí, han venido, y otros que me han dicho que piensan venir a ver la gran exposición, sobre todo por lo que pertenece a mi querido amigo José Luis. Y van a disfrutar mucho, seguro, viendo todo lo que allí pueden ver. A todos, muchísimas gracias, y a Radio Ubrique también, por supuesto, por su entrevista que tan amablemente han querido hacernos a mi querido amigo José Luis y a un servidor. Agradecimiento, por supuesto, por nuestra parte, y recordar el horario de visita de la exposición es hasta el día 31 de marzo, y dentro de lo que es el horario habitual de la sala expositiva, ¿no?, la municipal, que es de lunes a viernes de 11 a 2, de 6 a 9 de la noche, los sábados de 11 a 2. Así que ténganlo en cuenta, porque desde luego todavía estamos a tiempo de poder disfrutar de la exposición conjunta de don José Luis López Núñez, don Manuel Pérez Trastoy, Unidos en la Discapacidad. Ha sido un placer, como siempre, teneros con nosotros, y estaremos muy atentos a esos próximos proyectos. José Luis, Manuel, muchísimas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a Radio Ubrique, y un fuerte abrazo para este gran pueblo de Ubrique. Gracias, un abrazo. Adiós.